Muy buenas tardes, queridos oyentes del programa Hablemos del Sahara, desde Radio Crash, aquí en Gijón. Les saluda desde el estudio Bashir Lehdad y en el control de sonido está, como siempre, mi compañero Kamal Salik. Hola, buenas tardes. Espero que todos estén bien y escuchando este programa suyo. Pues para empezar, tendré que decir que acabamos de llegar de los campamentos de refugiados saharauis en un viaje así relámpago, porque solo fueron 6 días. Nos ha ido muy bien dentro de las condiciones y circunstancias en las que viven nuestros compatriotas en los campamentos de refugiados. La gente ahí en este momento están ahí a contrarreloj, trabajando, unos apañándose como pueden, recuperando lo que pueden después de los desastres que dejaron las inundaciones estas últimas, los campamentos. Otras familias están reconstruyendo como pueden y lo que pueden, y otras construyendo de nuevo todo. De todas maneras, están, como digo, corriendo a contrarreloj, porque se les echa encima el verano y esas altas temperaturas necesitan urgentemente estar al abrigo de la calor. Y desde aquí les mandamos, como siempre, nuestra solidaridad y nuestros deseos de que en cuanto entre el fuerte calor, de hecho ya entró, que estén cubiertos. Y hoy es un martes más, como sabemos todos, y es un martes de abril en el que, bueno, ya saben que es abril del Consejo de Seguridad. Cada abril de cada año, el Consejo de Seguridad, desde hace ya muchos años, se reúne para analizar el informe que presentó el secretario general. De hecho, es hoy la cita. Me imagino que esta noche a las altas horas saldrá esa resolución, de la que no podemos avanzar nada de momento, pero sí podemos ponerles a ustedes al tanto de cómo está la situación. Y para ello nos hemos acercado al blog de nuestro queridísimo amigo Carlos Ruiz Miguel, desde el Atlántico, que escribe sobre este tema lo siguiente, y que nos parece muy importante, y nos parece importante pues divulgarlo, porque es un análisis totalmente completo y lo hace un politólogo y un licenciado en ciencias políticas, que titula: ¿Por qué el Consejo de Seguridad no puede aprobar el informe del secretario general sobre el Sahara Occidental? Tras un retraso aún más inusual que en años anteriores, se ha publicado por fin el informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental. El texto oficial del informe, sin embargo, presenta algunas divergencias con el texto que inicialmente se filtró. Divergencias que afectan al núcleo esencial de la cuestión del Sáhara Occidental. A mi juicio, dice Carlos Ruiz Miguel, con esta redacción, el Consejo de Seguridad no puede aprobar este informe sin desautorizarse a sí mismo. Según el calendario presentado por el presidente de turno del Consejo de Seguridad, que China va a ser en abril, el informe del secretario general sobre la cuestión del Sáhara Occidental debería haberse presentado al Consejo de Seguridad el día 8 de abril. El día 15 de abril, el portavoz del secretario general de la ONU, Farhan Haq, dijo que el informe podía ser presentado hoy o mañana, más o menos. De esto estamos hablando, del día 15 de abril. Y alguno se atrevió así a decir que iba a presentarse en las próximas horas. Sin embargo, en las horas siguientes no se presentó dicho informe. 3 días después, el 18 de abril, a última hora, empezó a circular un avance de la copia del informe. El mismo texto circuló en 2 formatos distintos. Uno difundido por un diario electrónico marroquí. ¿Por qué se tardó tanto en publicar el informe? Porque entre la publicación del borrador y la publicación del texto definitivo transcurrieron varios días? La respuesta, al menos a la segunda pregunta, se obtiene cotejando las dos versiones del informe. Y allí, al margen de cambios intrascendentes en la redacción de algunos pasajes, he detectado tres cambios importantes. Primer cambio. Se suprimen las referencias al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU hechas por la Relatora Especial del Derecho a la Alimentación. La Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Hilal Elver, de Turquía, visitó Villa Cisneros, Dajla, en octubre del 2015, emitiendo un informe al respecto. El modo en que el informe del secretario general recoge este hecho cambia entre la primera y la segunda y definitiva versión del informe marroquí. De la página sahralife.com y el otro por Inner City Press. Este último contenía incluso la firma aprobatoria del subsecretario general de la ONU, Jan Eliasson. Sin embargo, el informe seguía sin estar publicado en la página oficial del Consejo de Seguridad. En la noche del viernes 22 al sábado 23, hora de aquí de España, sí que aparecía en la página del Consejo la referencia al informe, pero al clicar en el enlace aparecía la advertencia de que el documento estaba embargado. Finalmente, en la mañana del sábado 23, por fin se publicó en los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas. O sea, el informe del secretario general oculta deliberadamente que la relatora especial del derecho a la alimentación denunció la pobreza que afligía a la población del territorio ocupado y cómo dicha población no recogía los beneficios de las inversiones, entre comillas, efectuadas por la potencia ocupante. Segundo cambio. Se sustituye el imperativo absoluto en la inaceptable propuesta de sustituir la legalidad vigente sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Texto del avance del informe 18-4 del 2016. Viene en inglés, pero el texto definitivo del informe del 23-4 del 2016, dice, el cambio matiza de alguna manera lo que constituye el núcleo duro de este informe y que no es otro que el intento de sustituir la legalidad vigente sobre la cuestión del Sáhara Occidental, desafiando, no solo desautorizando las propias resoluciones del Consejo de Seguridad y las de la Asamblea General, sino además, nada más y nada menos, desafiando al Tribunal Internacional de Justicia que estableció. Por lo tanto, la Corte no comprobó que existieran vínculos jurídicos capaces de modificar la aplicación de la resolución 1514 en lo que se refiere a la descolonización del Sáhara Occidental y, en particular, a la aplicación de la libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio. Tercer cambio. Se suprime la cita de la resolución del Consejo de Seguridad que recuerda que el referéndum ya ha sido una solución mutuamente aceptada. Esto, que viene en inglés pero de todas formas está traducido, es decir, que se suprime enteramente la frase que alude a la resolución 1056 del año 1996 del Consejo de Seguridad. Esta resolución, la 1056, es decir, 1056, es importantísima porque recuerda, primero, que el referéndum es la solución que ya ha sido mutuamente aceptada. Reitera el compromiso de que se celebre lo antes posible un referéndum libre, equitativo e imparcial para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental de conformidad con el plan de arreglo que ha sido aceptado por las dos partes mencionadas. Segundo, que la oficina política de la MINURSO tiene su sentido en el marco del plan de arreglo que prevé un referéndum de autodeterminación. Respalda la propuesta del secretario general en el marco del plan de arreglo de mantener una oficina política para proseguir el diálogo con las partes y los dos países vecinos y para facilitar cualquier otra gestión que pueda ayudar a poner a las partes en camino de convenir en una fórmula para la solución de sus diferencias. Y alienta al secretario general a que estudie la manera de reforzar la función de esa oficina. Tercero, deficiencias graves en las traducciones española y francesa. Por si todo esto fuera poco, en las traducciones francesa y española hay algunas deficiencias que resultan inaceptables en una organización como la ONU. Error en la traducción francesa. Correcta traducción española del original al inglés. En Argelia, el presidente Abdelaziz Bouteflika confirmó que la posición de su país no había cambiado y reiteró que Argelia aceptaría cualquier solución que apoyara al Frente Polisario. La incorrecta traducción francesa del original del inglés pone: En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a confirmé que la posición de son pays restait inchangée et réaffirmé que l'Algérie n'accepterait aucune solution approuvée par le Front Polisario. Error en las traducciones española y francesa y árabe en el párrafo clave, que es el párrafo número 91. Incorrectas estas versiones españolas y francesas. El párrafo 91 dice: la solución política mutuamente aceptable ha de incluir la resolución de la controversia relativa al Estatuto del Sáhara Occidental, por ejemplo, a través de un acuerdo sobre la naturaleza y la forma de ejercer la libre determinación. En francés dice: cette solution politique doit régler le différend relative au statut du Sahara occidental et comporter un accord sur la nature de l'autodétermination et la forme qu'elle prendra. El cambio de gran importancia producido en la versión definitiva del informe, sustituyendo el must en inglés por el should, no se ha reflejado en las traducciones española y francesa. Tampoco, por cierto, en la versión árabe, que usa el verbo yajib, debe. Cuarto, ¿por qué este informe es inaceptable para el propio Consejo de Seguridad? El núcleo de este informe es muy claro y lo constituyen los párrafos 91 y 92. En esos párrafos se habla de una solución política, entre comillas. Ahora bien, el propio Consejo de Seguridad en su resolución 1495 del 2003 estableció: primero, el Consejo de Seguridad apoya igualmente su plan de paz para la libre autodeterminación del pueblo saharaui, del pueblo del Sahara Occidental, como solución política óptima. Y remarquemos, como solución política óptima, basada en el acuerdo entre las dos partes. Por tanto, si el propio Consejo de Seguridad definió por unanimidad el Plan Baker como solución política óptima, no puede aprobar un informe que determina que la solución política debería, y aquí recuerdo la palabra should en inglés, que es incluir, la resolución de la controversia relativa al Estatuto del Sáhara Occidental. Por ejemplo, a través de un acuerdo sobre la naturaleza y la forma de ejercer la libre determinación. Y no puede aprobarlo porque es evidente que una solución política con un acuerdo sobre la naturaleza y la forma de ejercer la libre determinación que se separe de los elementos básicos del Plan Baker es, por definición, una solución política peor que la óptima. Y precisamente por eso destinada a deteriorar el conflicto, no a solucionarlo. Ahora bien, ¿no será que los que mandan en el Consejo de Seguridad lo que pretenden es deteriorar aún más este conflicto? La duda quedará despejada pronto. Bueno, esta noche mismo. pero es evidente que el Consejo de Seguridad aprueba este informe. Si el Consejo de Seguridad aprueba este informe, estará negándose su propia credibilidad y, por tanto, la propia credibilidad de la resolución que eventualmente pueda aprobar ahora. La resolución 1495 del 2003, que calificó por unanimidad al Plan Becker como solución política óptima, se aprobó con el voto favorable de España, gobernada entonces por el PP, que entonces era miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Ahora, hoy, España vuelve a formar parte como miembro no permanente del Consejo de Seguridad y también se halla gobernada, aunque sea en funciones, por el Partido Popular. Y aquí lo deja nuestro amigo Carlos Ruiz Miguel, este análisis, para que todos ustedes piensen y valoren la próxima resolución del Consejo de Seguridad sobre el Sáhara Occidental, que saldrá mañana o pasado a lo sumo. Y vamos a darnos un respiro y escuchar un poco de música, pero antes quiero recordar y felicitar por adelantado a nuestro programa que se emite desde Canarias, el Sáhara desde Canarias, y que dirige nuestro amigo y hermano Bashir Ahmed Omar, que va a celebrar el próximo viernes su 31 cumpleaños. 31 años hablando del Sáhara desde Canarias. Muchas felicidades. Y animo a todos nuestros oyentes y nuestros amigos que feliciten a este programa que se ha mantenido durante todo este tiempo ahí al pie del cañón, luchando, siempre informando sobre el Sáhara Occidental y sobre la situación del pueblo saharaui, especialmente en los territorios ocupados. Y ahora, un poco de Mariam Hassan, Tidik Tutera. Pues después de este descanso musical, vamos a hacerles llegar un informe del Comité Español de ACNUR. Ya saben que ACNUR es el Alto Comisariado de Refugiados. Su representación en España emitió un informe que dice lo siguiente, que nos parece importante. Los refugiados saharauis comenzaron a llegar a la región de Tinduf, al oeste de Argelia, desde mediados de los años 70. Allí se asienta desde entonces una buena parte de los campamentos. Las nuevas generaciones aún no conocen su país de origen. En la actualidad existen 5 campos distribuidos en toda la región: Auxerre, Dakhla, Layún, Bojador y Smara. Aunque la cifra varía año tras año, se calcula que en la actualidad estos campamentos acogen a más de 100.000 refugiados. En realidad son mucho más. La crisis humanitaria desatada tras la ocupación de esta zona es una de las más duraderas de la historia. Los campos de la espera, poco margen de acción, titula el siguiente párrafo. Las tensiones por el control de este territorio, denominado Sahara Occidental, son las responsables de que en los últimos 25 años existan pocos avances para garantizar el retorno de estas familias. Es más, dificultan la atención diaria y la asistencia básica, en especial de niños, mujeres embarazadas y ancianos. Aunque los refugiados buscan cada día nuevas formas de subsistencia, la perspectiva que impera en los campos es una sola: la espera. El margen de maniobra es tan limitado que dependen casi en exclusiva de lo que les proporcionan los equipos de atención. Los empleos a los que tienen acceso son precarios y los salarios no alcanzan para cubrir sus necesidades. En los alrededores no proliferan las opciones laborales, por lo que algunos han tenido que adentrarse en Argelia o, en otros casos, migrar a países como España o Cuba, desde donde envían remesas que suponen una valiosa fuente de ingresos para algunas familias. No obstante, solo unos pocos lo consiguen. La economía de los campos de refugiados depende en gran medida de la cooperación internacional, que en la actualidad ha disminuido por la aparición de otras crisis humanitarias, como por ejemplo la guerra de Siria o los conflictos en el Oriente Próximo. Este ha sido en total, el informe de ACNUR España. Y pasemos a otro tema que nos parece de suma importancia y que es la situación en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. Concretamente, hablemos de los estudiantes que llevan casi más de un mes en huelga de hambre en solidaridad con sus compañeros, también estudiantes, que han sido fuertemente reprimidas sus manifestaciones y sus concentraciones, pidiendo mejoras en su educación y mejoras en su situación social. El 21 de abril del 2016, por un Sahara Libre, escribe: según información del equipo media y activistas de derechos humanos, los 12 estudiantes detenidos en la prisión de Ouadia, en Marrakech, entraron hoy en día, el día 31 de su, el día, en el día 31 de su huelga de hambre, que comenzó en protesta por las condiciones de la prisión a la que están sometidos. El estado de salud de los jóvenes se está deteriorando rápidamente. 3 de ellos, Ba'ali Ahmed y Muhammad Ali y Dad al-Sharqi, son los más afectados. La administración de la prisión ha amenazado la vida de los huelguistas. Varias cartas de los huelguistas con quejas de su situación y de los malos tratos recibidos, que iban dirigidas a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos, fueron interceptadas por la administración de la prisión, tratando de evitar a toda costa que se hable de esta huelga. A petición de las familias fue posible visitar a los detenidos por miembros de la AMDH y otras asociaciones de derechos humanos. Estos jóvenes saharauis son los estudiantes de las universidades de Agadir y Marrakech y fueron acusados de asesinar a un estudiante marroquí, acusación que no ha sido probada. La prensa y las autoridades marroquíes lanzaron una campaña en torno a esta muerte con el fin de incitar la violencia contra los estudiantes saharauis. En solidaridad con los huelguistas y en protesta contra su detención, se han llevado a cabo varias manifestaciones pacíficas de los estudiantes saharauis en las universidades de Fez, Agadir y Marrakech. Y en otro orden de cosas, debemos saludar, o por lo menos desde este programa Hablemos del Sahara, quiero saludar a los representantes de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, que han estado siempre ahí presentes y omnipresentes para denunciar la situación del pueblo saharaui y en especial la situación de los saharauis que viven en las zonas ocupadas por Marruecos. Así es, el 25 de abril de este año, en una pregunta escrita, la vicepresidenta del Intergrupo para el Sahara Occidental y miembro de Izquierda Unida, Paloma López, ha denunciado a la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, la señora Federica Mogherini, el crítico estado de salud de los estudiantes saharauis en la prisión de Wadaya, diciendo: su salud está deteriorándose rápidamente debido a las condiciones de prisión y su huelga de hambre comenzó el 23 de marzo para informar de su situación. Paloma López toma nota de los graves problemas de salud de los estudiantes, como ya se publicó hace tiempo. Las condiciones de detención no respetan los derechos humanos, denunció la señora López, que pide a la UE que actúe para poner fin a la impunidad de las fuerzas de seguridad de Marruecos y garantizar que se respeten los derechos fundamentales de los saharauis. Pues vamos a continuar, son ya casi las 8:30, vamos a continuar con más información. Saben, estos últimos días el presidente del Parlamento saharaui, a invitación de su homólogo argelino, ha estado en Argelia, en Argel capital, y ha hablado ante el Parlamento argelino. El señor Hatri Addou, presidente del Consejo Nacional Saharaui, calificó durante su reunión con el Arbi Ould Khalifa, el presidente del Consejo Nacional argelino, de irresponsable la decisión del gobierno de Marruecos de expulsar al personal civil de la misión de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental, conocida por sus siglas en francés MINURSO. El señor Hatri Addou afirmó que en su intervención en el Parlamento argelino que Marruecos pone la región en una situación de consecuencias desconocidas, reduciendo el componente civil de la MINURSO con una decisión unilateral. Asimismo, instó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a reaccionar y a adoptar medidas firmes. Tras su reunión con el presidente del Parlamento argelino, Larbi Ould Khalifa, el señor Hatri Addou indicó que trataron del informe recientemente presentado por el secretario general de la ONU al Consejo de Seguridad tras la última visita de Ban Ki-moon a la región a principios de marzo pasado. El presidente del Consejo Nacional insistió en que Marruecos no trata solo de congelar el proceso de solución, sino de hacerlo fracasar, por lo que expresó su deseo de que el Consejo de Seguridad restablezca el mandato de la MINURSO y adopte un calendario preciso y detallado para un reglamento basado en un referéndum de autodeterminación. El dirigente saharaui consideró también que las actuaciones de Marruecos denotan una injerencia en las prerrogativas del Consejo de Seguridad que ha designado y establecido la MINURSO en 1991. Y vamos a continuar con nuestra segunda canción de este programa, que de aquí, desde Radio Kras en Gijón. Y este es su programa, como habitual de todos los martes a estas horas, Hablemos del Sahara. Pues continuando con nuestro programa Hablemos del Sahara, hoy, como es casi ya habitual, nos hemos adentrado en el blog de esa muchacha saharaui llamada, ya forma parte de este equipo de Hablemos del Sahara, Benda Basiri, y el día 21 le hizo una entrevista al señor Jesús Merino Prieto, que es presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Palencia desde el 2001 y vinculado a la causa del pueblo saharaui desde 1997, según palabras del señor Merino. Pues bien, en esta entrevista nuestra colaboradora Benda pues habla de un proyecto estrella, de un proyecto importante, que es el proyecto Madrasa, que vamos a desarrollar aquí. Pero antes, ya que vi la palabra aquí, Baleares y Cataluña, pues me gustaría desde aquí, desde este programa y en nombre de todos nuestros oyentes que conocen a nuestro representante en Cataluña, señor Huellet, desearle una pronta mejoría y que su estado de salud se restablezca y vuelva a dar esa batalla que siempre ha dado desde sus 15 años hasta hoy. ¿Qué mejor es, compañero Huellet? Nuestra compañera Benda, en su entrevista al presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Palencia, hace la siguiente pregunta, o por lo menos lo dice así. ¿Nos puede explicar, señor Jesús, en qué consiste este proyecto, Proyecto Madrasa? Y el señor Merino responde: la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Palencia viene desarrollando el programa Madrasa desde el 2006, tras conveniarlo con el Ministerio de Educación de la RAS, siendo ministra doña Mariam Saleh Hamada. El programa Madrasa consistía en traer legalmente, con permiso de las autoridades saharauis de la RAS, a estudiantes entre 10 y 16 años a continuar estudios en España. Este programa, que se inició en 2006, también en Baleares, era muy necesario, pues desde el año anterior Cuba, Argelia y Libia habían reducido el número de niños que salían de los campamentos de refugiados saharauis para seguir estudios, ello debido a los problemas socioeconómicos de Cuba y Libia y a la masificación de saharauis en los internados argelinos del norte de este país. En aquel momento nosotros, Palencia, disponíamos de la capacidad legal y técnica y de familias acogedoras comprometidas para desarrollar el programa. Al tener que contar con monitor o monitora para atender la formación y aprendizaje de la lengua árabe y de la religión musulmana, era uno de los requisitos imprescindibles para que se nos concediera el programa. Contamos con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui del Bierzo, que tenía capacidad para gestionar la estancia y residencia del monitor. Ambas asociaciones garantizamos que el monitor docente disfrutara de una beca universitaria como estudiante residente en la Universidad de León, con lo que le garantizábamos estancia, estudios y manutención. El monitor a cambio nos facilitaba la docencia con los chicos y chicas saharauis del programa Madrasa, un fin de semana en Palencia y otro en Ponferrada. La comida y viaje desde León a Palencia y o Ponferrada eran pagadas por la Asociación de Palencia y o la del Bierzo. Los alumnos y alumnas saharauis se citaban en Palencia y o en Ponferrada cada 15 días y recibían 4 horas de docencia, 2 horas de lengua árabe y 2 horas de formación coránica. El monitor era invitado cada sesión quincenal a comer con una de las familias acogedoras de los alumnos del programa Madrasa. Funcionó muy bien durante el curso 2007-2008 y fueron atendidos 12 alumnos y alumnas. El problema llegó casi un año después en Castilla y León. Varias asociaciones, presionadas por sus socios y deseosas de extender el programa, convencieron al señor delegado saharaui para que se generalizara el programa. Se consiguió la generalización del programa para todas las asociaciones de Castilla y León, pero se perdió la referencia y el compromiso inicial de contar con un monitor-monitora para enseñanza de Corán y lengua árabe. Las nuevas asociaciones deseaban poder incorporar alumnos y alumnas estudiantes saharauis, pero no hacerse cargo de gastos complementarios de mantenimiento y estancia, viajes, etcétera, del monitor y monitora. Por ello, desapareció ese compromiso de contar obligatoriamente con un monitor o monitora, y lo único que importaba era traer niños o niñas saharauis a estudiar a España. Sin referencia a que los niños y niñas de edades de 10 a 15 años en etapa de formación y afianzamiento de su lengua árabe hasanía y de su formación cultural y religiosa quedarán mermados. El delegado saharaui consistió y la excepción se ha hecho norma. Pregunta. La idea principal es darles una oportunidad a los muchos niños y niñas que al acabar sus estudios de primaria en los campamentos y que de esta manera puedan un poco tener la posibilidad de salir de esas condiciones tan precarias y también formarse. Pero ¿y qué trámites legales tienen que realizar las familias acogedoras y la asociación? Porque no dejar de ser el vínculo entre el Ministerio saharaui y la familia acogedora. Respuesta. Era necesario que hubiera una familia acogedora para estos chicos o chicas en España, Castilla y León, dispuestos a acoger durante el curso escolar, sufragar todos los gastos de la estancia del menor que el menor originara, contar por ello con cierta solvencia económica y, por supuesto, no tener ninguna contraindicación sociolegal para acoger a menores. Que la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de la provincia donde estaba asociada la familia lo respaldara. Son permisos extraordinarios concedidos a asociaciones y éstas transmiten su responsabilidad a una familia de acogida. Requería que una familia biológica de los menores y las familias de acogida estuvieran muy de acuerdo. El Ministerio de Educación de la RAS debía tramitar con carácter prioritario, de acuerdo con las autoridades argelinas, un pasaporte para el estudiante saharaui, a la vez que tramitar el visado de entrada en España a través del consulado de España en Argel. Los padres biológicos se realizaban en los campamentos de refugiados saharauis una solicitud y compromiso de permitir que sus hijas e hijos vinieran a España a casa de una familia concreta para estudiar. La familia española de acogida temporal por curso escolar debía aceptar un compromiso mínimo de tener al chico o chica 3 cursos escolares sufragando todos sus gastos. Se les podía poner en la cartilla de la Seguridad Social con la familia de acogida en las mismas condiciones de un hijo o hija. Había y hay un compromiso obligatorio que cada verano los estudiantes del proyecto Madrasa debían volver a los campamentos de refugiados saharauis a ver y estar con sus familias biológicas 2 meses. De lo contrario, tendrían dificultades legales si volvían para poder regresar, pues no se les autorizaba el visado de vuelta a España. La Asociación Provincial de Amigos del Pueblo Saharaui, que ampara el proyecto Madrasa, se responsabiliza ante las subdelegaciones de gobierno civil de cada provincia de la vuelta cada verano de los niños, niñas saharauis, estudiantes, a ver y convivir 2 meses con sus familias biológicas saharauis. También en un principio, el Ministerio de Educación Saharaui de la RAS exigía buenos resultados escolares de los estudiantes del proyecto Madrasa. Últimamente esto se ha relajado un poco. Pregunta. Mi experiencia me dice que la integración en las aulas, viniendo de un sistema educativo totalmente distinto al sistema al que se acoplan estos niños, es bastante difícil. Más que nada, el idioma, el tener que pensar, estudiar y comunicarse las 24 horas con la familia y el nuevo entorno social es muy complejo por todo el esfuerzo que conlleva. Por lo tanto, ¿cómo explicaría usted esa integración? Porque evidentemente el fracaso en esa línea es más alto en porcentajes que el éxito. ¿Cómo cree usted que deberían de actuar las familias para asegurarse esa integración del niño en la escuela, o qué debemos hacer para que el proyecto tuviese el éxito asegurado? Respuesta. Por supuesto que cada niño es un mundo, pero tras la experiencia de estos años podemos extraer las siguientes conclusiones. Cuanto menos años tiene el niño o la niña al llegar a España en acogimiento, mejor es su adaptación al sistema educativo español, pero genera, sin duda, mayor riesgo de desarraigo cultural y emocional al menor. Si el niño o niña saharaui que llega a España tiene la responsabilidad de permanecer en las escuelas, colegios de primaria españoles, es mejor su adaptación y la facilidad de establecer programas de educación compensatoria que les facilite el correcto aprendizaje y dominio del idioma español. No digamos en la problemática añadida de las comunidades con otras lenguas cooficiales, Cataluña, País Valenciano, Galicia, País Vasco, Baleares, etc. Una dificultad importante es el aprendizaje de la lectoescritura, pues en árabe se lee y escribe de derecha a izquierda, mientras en el idioma español lo hacemos de izquierda a derecha. Esto se agrava aún más con las matemáticas y con las operaciones y colocación normalizada para nuestro sistema educativo de los dígitos en las operaciones matemáticas de cálculo y grafía. Es muy normal detectar problemas de descoordinación espacio-temporal gráficos, que conlleva rotacismos y en algunos casos dislexias funcionales y o psicocionales. Si el estudiante llega ya con edad de iniciar sus estudios de educación secundaria obligatoria, conlleva mayor esfuerzo personal y de adaptación al sistema escolar, salvo excepciones. Suelen tener muchas dificultades escolares e incluso de adaptación social entre compañeras y compañeros, con otros intereses y formación y educación. Conviene que las familias acogedoras ayuden en esta integración educativa, pero sobre todo social y familiar, pues si la edad del menor es de preadolescencia y o adolescencia, el tema tiene otros matices y varias incógnitas. Por ello, hay que indicar que las expectativas educativas deben ser realistas y que se valore mucho el esfuerzo, aunque a veces los resultados no acompañen. Por otra parte, algunos chicos del programa Madrasa, cuando llegan, piensan que viene a un programa de vacaciones en paz, acogimiento de verano, un poco más alargado, y eso sabemos que no es así. Debe haber matriculación, convivencia entre iguales de edad, pero muy diferentes en lo social y escolar. La familia no realiza la vida más lúdica del verano y estamos más tiempo dentro de casa. Las familias trabajan y van y vienen. Hay que esforzarse, convivir, ritmos de vida muy ajustados. Pregunta. Y esto es como todo. Algo que tiene un principio, algún día tendrá final. Entonces el proyecto Madrasa podrá finalizar. ¿A partir de qué edad podemos decir que un niño puede ser parte del proyecto, o a partir de qué edad decimos este niño ya no está dentro de la Madrasa? Hemos dicho antes que por razón de estudios, respuesta. Hemos dicho antes que por razón de estudios en España es bueno vengan aún en edad escolar de enseñanza primaria, de 9 a 11 años. Pero ello conlleva riesgo de desarraigo familiar y cultural saharaui. Si no se cuida el contacto con sus raíces familiares y lingüístico-religiosas. Por otra parte, a nivel de estudios en España, es bueno que lleguen cuanto antes. Considero que las familias de acogida nos demos cuenta que un niño saharaui debe seguir vinculado con su cultura, lengua, religión, y por ello es fundamental el contacto periódico y continuo con su familia biológica. Y más ahora, que los medios de comunicación, teléfono, WhatsApp, etc., posibilitan de manera económica, sostenible, entre comillas, el contacto frecuente y directo también con los veranos en los campamentos de refugiados saharauis. Para ello, se debe cuidar que durante toda la estancia de los chicos y chicas saharauis en España tengan actualizados y en vigor sus documentos, pasaporte argelino, empadronamiento, permisos de la subdelegación del gobierno civil, etc. Cuando un o una joven saharaui cumplen los 18, deben renovar, entre comillas, sus documentos para poder seguir en España. En este caso, además de que se les exige garantizar manutención y residencia por la familia que los sigue acogiendo, deben hacerse un seguro médico y de responsabilidad con suficiencia económica de independencia, entre comillas, económica, individual y o garantizado por la familia que los acogió y que sigue amparándoles. Pregunta. Hemos hablado de lo principal, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, el que haya niños y niñas que durante muchos años no hayan vuelto a los campamentos. ¿Un niño que sea parte de la madrasa podría ser de esos casos que no vuelvan en mucho tiempo a los campamentos? ¿O hay algún requisito del proyecto que obligue a los niños y niñas a ir más a menudo? Respuesta. Hoy día ya es poco frecuente que eso ocurra. Pues si el niño o niña saharaui viene al programa madrasa, este vendrá con un pasaporte argelino y visado español, documentados. ¿Hay algún caso de hace 6 o 10 años donde un niño procedente del programa de vacaciones en paz, vacaciones, acogimiento temporal de 2 meses en el verano, a la hora de regresar se queda sin causa justificativa y por ello sin el amparo legal? Ello ha hecho por dejación y o por interés malsano de la familia española que forzaba la estancia del menor, que éste no tuviera posibilidad legal de obtener permisos de estancia en España. Eso está ahora muy penado y se puede denunciar a estas familias por secuestro de menor. En algunos casos han sido matrimonios sin hijos que pensaban así indirectamente forzar una adopción ilegítima y fraudulenta. Pregunta. Última pregunta. Tal vez pueda resultar, a modo de conclusión, ya que es padre de acogida, bueno, mi padre, califique el proyecto en una frase. Respuesta. Tal vez pueda resultar un estudiante regular, pero si se educa como persona integral positiva, haberse formado como hombre o mujer de bien, habrá merecido el sacrificio de haber estado alejado de su familia y los sacrificios de la familia de acogida. Pues muchas gracias, Benda Basiri, por esta entrevista con el señor Merino. Y gracias al señor Merino por tanta franqueza y tanta claridad y resolución de pensamiento en este tema. Pues vamos a continuar con más música para todos ustedes desde este programa Hablemos del Sahara, dedicada a todos ustedes y para todos ustedes, para todos nuestros oyentes, los oyentes del programa Hablemos del Sahara. La gente simple, aunque yo soy complicado, la gente de casa pobre y corazón millonario. La que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. La gente simple que al vino le llama vino, la que al pan le llama pan, y enemigo al enemigo. La que se da por entero y no tiene intermediarios, la que comparte conmigo el respeto a los milagros. Me gusta la gente simple que se levanta temprano, porque hay que limpiar la calle, pintar el frente al mercado, bajar del camión la fruta, repartir los telegramas, servir el café, la sopa, pescar, embolsar la papa, cortar el árbol preciso para hacer una guitarra, con la que un día el cantor caminará por la patria, contando la gente simple que sin ella no hay nada, ni siquiera la milonga que en el mundo me declara. Me gusta la gente simple que hace la silla y la mesa, los zapatos de mi madre, el vestido de Teresa. La que ríe fácilmente, la que fácilmente llora, la que inocente confía que un día cambien las cosas. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. Bueno, pues estamos ya en la recta final. No, estamos acabando ya nuestro programa. Pero antes quiero recordarles a todos nuestros oyentes, a todos los que escriben en Facebook y leen Facebook, que no se olviden de felicitar a nuestro programa El Sahara desde Canarias, que cumple próximo viernes su 31 años de emisión, que se dice pronto. 31 años dando caña al enemigo, luchando por un Sahara independiente, llevándoles a todos sus oyentes las noticias, las actualidades sobre la lucha del pueblo saharaui. Y vamos a finalizar nuestro programa hoy con, saben, tenemos una amiga, muy amiga, nuestra, personal, de este programa, pero también es una incondicional de la lucha del pueblo saharaui, Conchi Moya, una madrileña, que escribe mucho y además escribe mucho en ese blog que se llama Poemario por un Sahara Libre, y del que nosotros tomamos muchas, cogemos muchas noticias, informaciones. Saben que últimamente ha publicado una novela musical bastante interesante, y bueno, y para ahí quien pudo escribir elogiando este trabajo. La novela se llama Sin pedir permiso, es una novela musical, y que Pedro Escobar escribe hoy lo siguiente: para quienes aman la música, no hay nada mejor que leer una historia en la que esta es un protagonista importante. Y es que la literatura es un ejercicio de imaginación, pero cuando la narrativa de la historia deja rastros sonoros en su trama, la experiencia se vuelve sensorial y exquisita. En Sin pedir permiso, editada el 2015, novela editada por Libros.com, la escritora madrileña Conchi Moya plantea una línea argumental enfocada al tema de las radios libres como esta, como Radio Crash, por ejemplo, y los grupos musicales independientes en España. La novela, llena de referencias musicales, radiofónicas y de cultura juvenil, también narra una historia de amor y amistad. Se trata de una novela inscrita en el fenómeno de la narrativa rock, que trata del tema de la radio, pero frecuente en la literatura española. Aunque en los últimos años han aparecido muchos trabajos alrededor de la música, tomando a las canciones y a los artistas como personajes, la novela, sin pedir permiso, ha despertado un interés a la inversa, ya que en esta ocasión la historia de Conchi Moya inspiró al guitarrista ciudadrealeño Miguel Bastante a escribir la banda sonora de Sin pedir permiso y a darle un sonido real a Cierre por impago, la banda imaginaria que aparece en un libro lleno de música y la emoción de la juventud. La maqueta fue grabada en un tiempo récord. En ella Miguel ejecutó todos los instrumentos excepto la batería, que fue una colaboración de Cristian Chilo. Acetombe vacacional, furia punk sobre una ruptura amorosa en la playa, empática y diplomática, dedicada a la protagonista de la novela. Vallecas 83, rock urbano en homenaje a aquel Vallecas de los primeros años 80. Ira del Dios Menor, sobre la pelea de dos amigos de infancia. Son las canciones que conforman un proyecto. Con el propósito de editar en formato físico las canciones que forman parte de la banda sonora de la novela, la escritora madrileña y el músico Miguel Bastante han iniciado una campaña de crowdfunding para la edición de un CD con cuatro canciones escritas para la novela Sin pedir permiso. Las aportaciones se pueden hacer desde 5 euros vía crowdfunding y otorgan diversos beneficios según la aportación. El fondeo puede llevarse a cabo en el siguiente link: http://www.bercami.com/projects/14621-sin-pedir-permiso-banda-sonora-de-la-novela. Juarma, un ilustrador muy conocido en el underground español, también se ha sumado a esta iniciativa creando un sensacional arte de portada siguiendo las pautas de la maqueta que aparecen en el libro. Mucha suerte, amiga Conchi Moya, y a por todo y a por todas. Y nosotros les dejamos aquí, les despedimos hasta el próximo martes. Vuelvo a recalcar, el próximo viernes estaremos escuchando con mucho orgullo a Bachir Ahmed Omar desde Sahara, desde Canarias, para felicitarle y participar con él en el alegre, seguramente cumpleaños, 31 cumpleaños del programa Sahara desde Canarias. Suerte, que todos lo pasen bien y que a nadie le esté esperando su fracaso. Hasta el próximo martes.